estamos escuchando el primer tema del último disco de La Chicana, y la tenemos acá a la señora Chicana, que es Dolores Solá. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tenemos media chicana, pero tenemos la mejor parte, la mejor mitad, bueno, me parece a mí. Pobre Acho. Aunque los dos realmente, Dolores Solá y Acho Stoll, podrían, esto seguramente no le caiga bien a ella, pero podrían ser modelos de un auto italiano de diseño, de un perfume muy caro, ¿no? ¿Viste, lo que son los dos? No sé qué decir. Son gente linda. Linda. Ay, les agradezco porque ya tenemos nuestros años encima. No, pero mirá, es verdad. Bien, son gente linda. Son de verdad. Y las fotos de las Zimmerman. Fotos. Son las fotos de Zimmerman, igual, básicamente. Yo creo que si yo le saco una foto. ¿Son también de Marcos? Fotos de Marcos Zimmerman, sí. ¿Y cómo tienes esa suerte? Y porque es amigo, ¿viste cómo es la amistad? Besos para Marquitos. Bueno, Dolores Solá, sacaron este disco que se llama Antihéroes y Tumbas, y que algo de los góticos sureños, que es una cosa que yo conozco porque estoy casado con una mujer culta, pero nunca leí a Flannery O'Connor. Gótico sureño. Histórico, historia del gótico surero. Ah, porque es surero, claro. Perdón. Que no es sureño, pero no, es un guiño, por supuesto, a la literatura del gótico sureño norteamericano. A Faulkner. Porque, a Faulkner, claro. Porque nosotros reconocemos que hay un gótico surero nuestro que tiene varios elementos en común, como esa cosa de los límites entre la ciudad y el campo, una clase terrateniente decadente como hay en el sur de Estados Unidos, todo lo que eso conlleva cultural y estéticamente, el encuentro de culturas, bueno, en fin, creemos que tenemos una literatura surera gótica. El otro día, a partir de este disco, alguien me acercó un ensayo sobre, que el título era ¿Existe un gótico nuestro? Sí. Y nombraban como primera obra de literatura gótica a Esteban Echeverría, El Matadero. Ah, mirá. Y me pareció buenísimo, porque realmente El Matadero es una obra gótica. Claro. Bueno, y después Borges, por supuesto, y Art más el urbano, y Filiberto Hernández, porque claro, el río nunca platense. Nunca lo habíamos pensado así, pero claro, no, son como góticos. Sí, creo, sí. Es cierto. Con ese concepto de gótico, ¿no? El gótico que conocemos de los vampiros y las chicas con medias de red, ¿no? No, ese. No ese. A ver, no sé si no voy a ser original, no tengo por qué ser original. No. Pero la pluma de, más allá de las que primero, me pareció triste. Como triste, no sé si triste, desgarrador, algo así te dije cuando llegaste. Mira. La pluma de Stoll es un tipo que escribe es muy sofisticado para escribir, y es muy bello lo que escribe, ¿no? Muy sí, poético, a mí me gusta mucho. Muy lindo. Por eso lo cantás. Sí, por eso lo elijo a él, básicamente. ¿Y las melodías también son de Acho? Sí. Es muy mala persona, porque es un poco mala persona. Son difíciles, pero es un desafío que me gusta mucho. Son muy difíciles. Es más, cuando tengo que cantar otras cosas suelo aburrirme. No, porque yo canto, yo soy un cantor totalmente silvestre, pero viste que cuando escuchás decís esto, yo no lo podría cantar. Eso es dificilísimo. Sobre todo que me hace saltar de un género a otro, porque La Chicana tiene eso, saltás de un tango con toda la autoridad que necesita el tango a una canción llena de inocencia, como Rosita, la de recién, al Barzón, que es el tema este de Amparo Ochoa, que es como verborrágico, sí, imposible. Imposible. ¿Lo haces en vivo, el Barzón? Sí, lo hago en vivo y lo logro. ¿Qué? Siempre abro el paraguas y digo que es muy posible que me equivoque. Avisas al público. Digo, no estoy suficientemente en pedo como para que este tema me salga bien, aclaro, porque hay que estar bébedo. Y no me equivoco. Sí, vamos a escucharlo entonces, el Barzón, que es una canción de la Revolución Mexicana. Sí. Es muy increíble. Pará, no encuentro. El 13. No, porque te iba a decir que me lo habías robado, porque van a decir que te acuso de ladrón porque sos negro. Ya lo sé, sí. De todo lo debes acusar porque es negro. Por es cierto, todo lo que falta es culponible. Escuchen el Barzón, La Chicana, Dolores Solá canta. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypán. Se me reventó el Barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, disparó hasta la telera, el timón se desocó, el yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni para comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debe 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una negra tres cuartillos de frijol que te prestamos, una negra tres cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de una funda, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, además de los 2000 que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón más sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita hacienda. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿dónde está el mes que te toca? Yo le respondí muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. Me dijo mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, no más nos está robando. Ella de prejuicios anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones, que no ve a nuestra familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldillas, ni tú tienes pantalones. Mejor métete agrarista, anda con el comité, que te apuntan en la lista, que no ves a tu compadre, a su hermano y a su yerno, tan sembrado, tan a gusto, tierra que le dio el gobierno. A la mierda con el cura, que vaya el patrón al cuerno. ¡Viva la revolución! ¡Viva el supremo gobierno! Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Y ahí viene la parte de los tiros, ¡pim, pim, pim! De los mexicanos. ¡Qué difícil! La bola. Escuchábamos a la chicana, haciendo, me olvidé, el barzón, el... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? El barzón. El barzón. Tengo... Fue un pequeño... Lapsus, no. Se le cortó el cable. ACB. Se le cortó el cable. Un pequeño ACB. Le cortaron el cable. Micro ACB. Cosas que nos empiezan a pasar. Volviendo a la... esto es la propuesta, digamos, de la temática esta gótica, ¿es porque a Acho le agarra de escribir así y te dice vamos por acá, o es que a los dos les agarra de ir por un lugar y entonces él aporta con lo que tiene? Por ahí. No, nos pasó en este, es un poco lo que ocurre cuando uno empieza a armar un disco, ¿no? Teníamos, por ejemplo, 6, 7, 8 canciones. Bien, que sabíamos que queríamos que estuvieran en el disco. Y entonces esas canciones nos llevaban hacia un cierto lugar, porque eran historias medio intimistas, bastante literarias, de historias de antihéroes. Y hay, ¿no?, personajes, son historias de... Sí, claro, son historias Rosita, con un personaje. Beto... Y entonces fue como por ahí, ¿no? Se nos empezamos a pensar en concepto de un disco orientado hacia ese lugar. Y la idea del gótico surero, sí, se le debe haber ocurrido a Acho, y nos pareció, también queríamos hacer fotos en el campo. Y empezó a cerrar como la idea, y las fotos de Marco Zimmermann cerraron absolutamente todo, porque... Las fotos son preciosas, están en Ugarte. Sí, Gobernador Ugarte. ¿Dónde es? Gobernador Ugarte es sobre la ruta 51, a 30 kilómetros de Chivilcoy. Ah, por Chivilcoy. ¿Y cómo llegaron a...? Pero no hay... Las fotos son en Gobernador Ugarte. No, las fotos son... Mi madre tiene ahí campo de toda la vida, y su familia. Entonces es el lugar a donde yo he pasado mi infancia, todos mis veranos, y Gobernador Ugarte es el pueblo que queda a 5 kilómetros, por lo tanto es el pueblo de mi infancia, conozco y quiero. Y además Marco Zimmermann tiene una gran obra sobre el campo. Sí, gauchos, claro, tiene un libro hermoso sobre gauchos en otras situaciones. Sí, tiene un libro de desnudos maravilloso sobre... Gauchos en pistolas. Un gaucho con una vaca volando, maravillosa. Sí, pero es un... Que cerró todo y juntó. No saben lo serio que es ese libro de Marco Zimmermann. Digámoslo, sí, vos, se da, claro, da la chacota, pero es precioso ese disco. Sí, totalmente. Ese libro. Y quería, no queríamos que fuera, el concepto del disco no era una cosa así bucólica, inocente, campestre, era más densa, y nos pareció que las fotos las tenía que sacar Marcos porque se iba a darse cuenta de esa diferencia entre una cosa bucólica y campestre. No era Mañanas Campestres. No. Y vos ves la tapa y las fotos y no se sabe si somos mormones o dos bandoleros y tenemos un tarado atado en un cuartito que lo soltamos de noche para muchas cosas. Sí, vamos a hacer magia negra con esa también un puchero, no se sabe. Lola era una foto que pues tenés un vestido acá muy, no sé cómo se llama, de la tela esta Versace. Un vestido súper bien. Encaje. Y encaje con un lechón a upa, sí, que es lindísima. Y con Nacho, que con cara de que da miedo. Hay también una canción del Tata Cedrón y González Tuñón. Sí, preciosa. Que es tremenda. Es la cerveza del pescador Schiltigheim. En un homenaje permanente que hacemos a ese disco del Tata y Tuñón, que es maravilloso, el disco donde el Tata le pone música a las poesías de Tuñón, y es el tercer tema de ese disco que grabamos. Y esta es la cerveza de Schiltigheim, pareciera que hablara de ustedes y de todos nosotros también, ¿no? Eso pasa con las grandes poesías. Pero no voy a poner a Tata Cedrón porque acá tengo el disco de Acho y de Dolores Solá. Así que vamos a poner el 8, que es la historia de un pibe que cae en cana y alguna otra cosa más. Se llama Buscado. Se les quedó el patrullero, me leyeron los derechos en el 132. Me vieron todas mis novias partiendo con mis esposas y un pibe de boca abierta ahí me fotografió. Adentro me hice el pancho, me puse a estudiar derecho, derroché buena conducta, mi pasado maquillé. También cocinaba tortas, pero era puro chamullo. Para procurar la lima, la noche que me escapé, me banco las pesadillas de ratón. No temo tanto a la ayuda, no despierto en un temblor. Lo peor son los encuentros con el cartel de buscado. Me mira como un espejo desde un infierno precoz. Ni tengo que disfrazarme, ni yo me acuerdo quién soy. La noche que me mataron tenía un tatuaje fresco con el nombre de una novia, 5 puntos y una flor. Me banco las pesadillas de ratón acorralado. Despierto en un templo. dos. Bien, escuchábamos Buscado, del libro Antihéroes y Tumbas, de La Chicana, y acá tengo... Tiene una mezcla hoy entre los libros y los discos, es el disco, sí. ¿Dije libro? Sí, pero está muy bien. Porque tengo el libro en la mano, con las letras, y me gusta mucho la no solo como canta Dolores, la música, etcétera, sino que las letras me llaman mucho la atención. ¿Dónde te podemos ir a ver en vivo? Nosotros ya estamos viéndote en vivo, pero otra gente que no está acá viéndote cantando. Hoy esto. Escuchá, cantando, porque nosotros sí, nos estamos con toda la banda. Estamos viendo, pero no cantaste. Hoy no he cantado. Hoy día a las 9 de la noche en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, que es Bustamante al 700. Sí. Bustamante al 750, algo así, a la mitad. 764, dice Abella, memoria. Ah, memoria. Hoy y el viernes que viene. Bustamante, 764, en el CAF. Sí. Este viernes y el viernes que viene. Viene de la noche, por ahí más o menos. A las 9. 9, medio sí, temprano. Tempranero, guarda. Sí, porque si no los vecinos se quejan. Ah, es verdad que tenemos ese problema. Y terminamos el viernes que viene este ciclo de presentación. Venimos de hacer 8 tazos y 2 CAF, y estamos terminando el viernes que viene. Y vamos a andar por La Plata el 24 de octubre. ¿A dónde tocan? En el Teatro Bar. Ajá. Y vamos a estar en Banfield el 17 de octubre. ¡Upa! Muy bien. Sí, vamos, sí. Banfield. Y en el Teatro Banfield Ensemble. Perfecto. Y también vamos a estar en el Festival de Tango de Esquel el 10. ¡Qué lindo! Muy lindo. Y el 2... vamos a estar en Rawson San Juan tocando. Bueno, tenés lindo. Cosas para hacer de acá en más. ¿Cuál es el que del disco, cuál qué tema te gustó cantarlo? ¿El del indio? Te juro que es verdad lo que voy a decir, todos. Me gusta mucho, te dije antes, no te lo dije al aire, pero que a mí este disco me gusta especialmente. Que lo escuchás, me dijiste que nunca escuchaste ningún disco y que este lo podés escuchar. No puedo escuchar los discos después de hacerlos, porque enseguida de hacerlos, porque oigo lo que salió mal. Pero me gusta mucho. Me gusta casi todos, te diría. La Uva. La Uva, qué lindo. Me gusta mucho. ¿Cuál será La Uva? ¿Nos vamos con ese? Nos vamos con la Uva, que es el 15. Escuchen la Lola, escuchen lo que dice. En el planeta del abasto me atrapaba entre tus cosas, como la oruga hace el canasto ignorante entre las rosas. Sé que de a rato me querías, era el gaucho de tu rancho y la gotera de los días se tornaba en Río Ancho. Buenísimo. Y ahí tiene también una parte muy dramática que dice: hoy nos cruzamos cada tanto, en 10 años 9 veces. Al mediodía me levanto por si el día te merece. Es muy bueno el pibe. Lindísimo. Nos vamos escuchando La Uva, el número 15. Dolores Solá, entonces te vemos hoy en el CAF, hoy viernes a las 9 en el CAF, y el viernes que viene también en el CAF. Sí. Van a estar tocando todo de acá y algunas cosas de otro lado. Vamos a estar tocando casi todo este disco y algunas cositas del pasado. Dolores, gracias que te viniste. No, mandale un beso a Acho, que estaba medio enfermo. Sí, está bastante feo. Escuchen La Uva. Entre tus cosas, como la oruga es el canasto ignorante entre las rosas. Sé que de a ratos me querías, era el gaucho de tu rancho y la gotera de los días se tornaba en Río Ancho. Y se burlaba así de mí, un coro de borracho que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará, y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar.